es blanca como es almíbar y verde como unos ojos que no me dejan vivir. Arza. Por la calle yo la vi. Calle, yo la vi como paloma, perdí mi vida, que no sabía a dónde ir. Y echó el cuerpecito cansado.